Jesusa, la Jesusa, ¿dónde estás? Acá estoy, Jesusa, sudate, ya me voy, yo también. Toda familia, ¿dónde estás? Acá estoy, Jesusa, sudate, ya me voy, yo también.